Cuando va cayendo el sol, cuando se termina el día, salgo de mi caracol y comienza la alegría. Yeah, yeah. Se ilumina la ciudad y ahí de luces un derroche. Soy con mucha dignidad fanático de la noche. El alma de neón yo tengo y para mi fortuna soy sin condición ese coro. Amigo de la luna, ay no se oye. Amigo de la luna, cántalo otra vez. Amigo de la luna, le le le le. Amigo de la luna, oh. Antisueño de afición, canto por naturaleza, música en el corazón y estrellas en mi cabeza. El alma de neón yo tengo y para mi fortuna soy sin condición. Ese coro no se oye. Amigo de la luna, pa' que lo cante la gente. Amigo de la luna, de noche yo no me acuesto. Amigo de la luna, ay, pero qué buena fortuna. Corre, corre.